Vamos a bailar la puya con para la noche y el día. Busque la pareja suya porque yo tengo la mía. Vamos a bailar la puya con para la noche y el día. Busque la pareja suya porque yo tengo la mía. A mí me gusta bailar con mi negra vallenata. Porque ya si se destaca cuando la saco a bailar. Porque ya si se destaca cuando la saco a bailar. Cuando me siento contento me pongo a bailar la puya. Cuando me siento contento me pongo a bailar la puya. Porque yo sí me divierto con mi negra zaramulla. Porque yo sí me divierto con mi negra zaramulla. A mí me gusta gozar con mi negra vallenata. Porque ya si se destaca cuando la saco a bailar. Porque ya si se destaca cuando la saco a bailar. ¡Ay! A mí me gusta gozar con mi negra vallenata. Porque ya sí se destaca cuando la saco a bailar. Porque ya sí se destaca cuando la saco a bailar.